Discola. Discola 200. Yeah. Emitiendo en directo por el 104.9 de la FM. Aquí. Ha costado, pero has llegado. Sí, sí, un camino largo. Yo no pensaba que iba a llegar tan lejos. ¿Quién te iba a decir a ti? Sí, sí. Y bueno, reponemos los domingos y también estamos en Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asis de Salamanca. Y eso, pues, uy, yo no pensaba haber llegado tan lejos, la verdad. Los 200 programas son, es un... Bueno, que llevamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Sí, sí, sí, pues así ha sido. Así, y bueno, pues hoy es un programa especial. Especial, estaba dándole vueltas y, bueno, al final ha coincidido que... Cafeta, cafeta. Ah, bueno, eso también, que hay una cafeta el próximo 3 de febrero. Sábado, sí, por la primer, tarde. Primer sábado de febrero. Dedicada a Discola. A mí me ha costado ahí el Alfonso ahí apretando, me ha costado porque hay que... No me gusta mucho mirar así para atrás, pero bueno, ya me he empezado a... Hay que celebrar el trabajo realizado, claro, sí, Luis, sí, sí, con los amigos, reunirnos sí, aquí en el estudio y tener una sí, jornada de fiesta. Sí, sí, no, y repasar, que en realidad lo que más me cuesta es repasar por detrás. Yo hago los programas, pero luego tampoco los escucho muchos. O sea, escucho al editarlos y todo eso, pero luego no, ahí se queda. Y ahora pues ya me he puesto Radio Discola. Me he empezado por el primero, a ver si me da tiempo antes para el día 3. Y mientras curro, pues otro rato. Hostias, qué pesado que soy, ¿eh? qué buena música, la verdad, ¿eh? La música me gusta mucho, pero hablo mucho. Y la verdad es que he empezado por los primeros. Y también tengo que decir que no hubiese llegado hasta aquí, Alfonso, sin tu ayuda. Los primeros se te echa de menos. Estaba ahí yo solo hablando y tía, y está ahí solo hablando el tío ese ahí, se equivoca y no sé qué. Así y fracasamos en compañía. Claro, así mucho mejor, vamos, ¿dónde va a parar? Y bueno, también me acuerdo de esos primeros programas ahí que estaba súper nervioso. O sea, que entre canción y canción tenía que ir corriendo al baño de los nervios. No dormías por las noches. Dormía antes, o sea, unos guiones ahí todo cuadriculados. Y bueno, ha ido cambiando la historia con el tiempo. Y bueno, la radio pues cada vez forma parte, como también, como contaba en el sábado en la cafeta de bostezo, que tenía una gran cafeta. Una gran cafeta, que tenía una revista y que la revista era la excusa para todo, ¿no? Que allá, sí, sí, allá donde la excusa iba para reunirse también. Sí. Puede aplicarse a la radio eso también, ¿no? Sí. Que la radio. Ahora cuando repases todos los programas verás la cantidad de gente que ha pasado por aquí. Sí, sí, eso es lo mejor, la verdad. La cantidad de gente que ha pasado por aquí, ha contado historias, unas mejores y otras peores. Es lo que más me gusta y es lo que me movió desde el principio. De hostia, pero si es que yo estoy en un montón de fregados, en un montón de sitios y por ahí, y esto se queda aquí y me lo llevo yo y luego lo cuentas como puedes. Pero aquí la radio, la verdad es que permite, pues eso, contar cosas y que la gente cuente historias, que sobre todo estas radios libres. En otras, pues no, pues te cuentan, te meten miedo y cosas así, pero aquí... Y justo hoy, pues eso, se ha coincidido que Goyun, ya hicimos un programa, el 138 creo, que era sobre un libro que había escrito y tal y que cual, y justo ahora hace una exposición ahí en Málaga, en su pueblo, y pues le llamé el otro día, ahora después, dentro de un ratillo escucharemos la entrevista. No podía, quería haberlo hecho en directo ahora, pero justo ahora mismo está montando la instalación, que ahora después nos contará. Y muy guay, porque en realidad lo que más me gusta de este programa, las historias que cuentan, y bueno, alguna mía pues también la he vivido con él. Y bueno, y el programa de hoy también, la música, la he elegido de la música de otro buen amigo, que pues éramos algunos más, pero Goyun, Pepone y yo pues hicimos unas cuantas cosas juntos hace tiempo. Y, pues, ¿en el ámbito de? En el ámbito de las fiestas ilegales, por decirlo algo. Las raves, sí. Ahora, al principio, cuando no había muchas, y bueno, pues nos gustaba pues un poco eso de que si no te lo dan, hazlo tú mismo, ¿no? Pues no nos gustaba la fiesta que había, ni la música que ponían, ni nada. Pues elegimos hacerla nosotros. Y bueno, pues ahí Goyun con su decoración, Pepone con su música, yo con la técnica y con las movidas, y bueno, pues y más gente con más historias. Pues durante años hicimos cosas guapísimas, así como muy efímeras también, muy ilegales, pero eso que estás ahí en el mero mero. En el mero mero. Y bueno, pues la música, aunque me pone cuando pincha de todo, pero a veces más rollo electrónico por la noche, pero de sus gustos hayan salido los temas, todas las canciones que escucharemos hoy. Vamos con la primera, El Conformista. Que discola, si per una cosa se caracteritza és per l'inconformisme. Non sono neanche più fascista, sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista. Sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Di solito sta sempre dalla parte giusta, il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua lista, è un concentrato di opinioni che tiene sotto braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive questo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista si allena a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole da conversazione, di notte sogni e vengono fuori i sogni di altri sognatori, e di giorno explode la sua festa. Escuchábamos El Conformista de Giorgio Gaber. Y me comenta Alfonso que... Sí, hay una película, El Conformista, de 1970, de Bernardo Bertolucci, basada en una novela del 51 de Alberto Moravia, sobre un personaje, digamos, un respetado ciudadano que con la llegada del fascismo se adhiere totalmente al fascismo. Sí, parece que la canción habla un poco también de eso. Sí, sí, es lo mismo. Es probable. Un poco los tiempos que corremos también, ¿no? Y bueno, pues la primera lección que podemos sacar de estos 200 programas que me he sacado es que si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Así que animaros, chicos, si os gusta la radio, tirar para adelante. Y sí, además, Radio Malva tiene las puertas abiertas. Exactamente. Además. Si estáis cerca, ya sabéis, pasaros por aquí y aquí estaremos encantados de... Sí, la gran clave es que estén cerca, ¿verdad? Porque vemos que estar cerca facilita mucho las cosas, porque es un 5 o 10 minutos, estás aquí en la puerta y... Claro. O sea, que si eres habitante de los barrios marítimos y oyente de Radio Malva, aquí tienes tu oportunidad. Solo tienes que buscar el tema, te echamos una mano para hacer los primeros programas y en la que te despistas llegas a 200. Claro, eso es. Y pues eso, ya este es el mejor ejemplo de que no hace falta conocimiento previo, simplemente pues un montón de ganas y un montón de pasión porque te guste, y en mi caso pues se juntaban, pues eso, pues yo venía, siempre he estado en el contracorriente. Entre Pinto y Valdemoro. Sí, en contracorriente, vamos, cuando estaba en esa raíz pues yo me dedicaba a toda la peña ahí con la música electrónica chunda, chunda, chunda, y yo me dedicaba al chill out, a la música tranquila, no sé qué, pues normalmente pues también un incomprendido. Pero bueno, todo ese bagaje ahí de buscar canciones y de tal y que cual, pues la radio pues han dado fruto también. Y también me ha gustado mucho el recuperar, porque desde esa época en la que buscaba para poner música, pues no escuchaba tanta música como no escucho ahora. Ahora estoy escuchando música todo el rato. Todo el rato, sí. Sí, y todo el rato pues es pendiente de algo. Que de manera inconsciente te has profesionalizado en ese ámbito, ¿no? Claro, sí. Siempre lo he hecho. Hacía falta una excusa, pero es que también el seleccionarla, ¿no? El escucharla y el pues currar con música siempre, porque es difícil encontrar podcast o gente que hable buena. En realidad es difícil, de hecho por eso yo también soy muy crítico conmigo mismo. ¿Cómo te has encontrado en los primeros programas? ¿Es lo que has escuchado? Pues muy tenso, sí, se notaba muy tenso, se notaba que leía a veces, todo eso que en realidad también es parte de ser uno solo, es que bueno, uno solo es muy difícil, hay ponerte delante de un micrófono y rollo monólogo. Bueno, pero también forma parte del aprendizaje, ¿no? Claro, eso. Sí. Pero hacer el aprendizaje con más gente es mejor. Sí, es muchísimo mejor y va mucho más rápido, es como que no es tan difícil, es que uno solo es muy difícil. Sí, además es más vida, la vida real es en compañía, no es tú, claro, solo. Exacto. No, tú solo no hay diálogo, digamos. Claro, no hay, sí. No hay. Creo que es eso, también el disfrutar ese momento, porque yo creo que al principio pues sí que lo disfrutaba, pero no tanto, de alguna manera, porque estaba tan pendiente de que todo saliese bien y de currármelo, pues, unos guiones increíbles, o sea, unas preparaciones, o sea, que no es que no me lo prepare ahora, pero me lo preparo de otra manera, ¿no? Es como... Pues igual estoy toda la semana escuchando música o viendo documentales o leyendo historias, pero antes era, me presentaba ahí un guión ahí todo cuadriculado, la frase preparada, qué canción va primero, qué canción va después, así, pues ahora eso va mucho más suelto, ¿no? Poco a poco vas consiguiendo disfrutar más de... Es como la música, supongo, ¿no? Que si al principio estás aprendiendo, pues no... Sí, no, luego ya te puedes dejar. Es el principio de la improvisación, eso, sí. Luis, cuando ya tienes cierta... dominas la técnica... te dejas, claro, dejas llevar y te sorprendes, ¿no? De dónde sales, en este caso de lo que dices. Sí. De hecho, igual, con un poco de suerte, esta es la última vez que oís esta voz así, balbuceante, tartamudeante, porque me ha apuntado un cursillo esta semana. ¡Wow! Un cursillo de radioficción y por primera vez voy a intentar aprender un poco a controlar mi voz, porque yo lo suelto aquí como puedo, pero no... Esto creo que hay técnicas y movidas, ¿no? Sí, hay un sector profesional que ha desarrollado todo. Pues no. Eso, voy a ver un poquillo de qué va el rollo y espero, pues eso, esa parte que también esa la hemos hecho. Yo en Discord no pongo, hice la de Úrsula K. Le Guin, pero es que es muy difícil adaptar los textos, pero hacerlo no es tan difícil, o sea, en realidad si ya tienes el texto, dramatizarlo. En realidad sí que hemos hecho algunas, y más por tu parte, ¿no? Que las saca por hardcore, por sí, cualquier lado. Aspectos. Pero esa parte también me gusta mucho. Decir, te lo dije antes fuera de micro, que estaba buscando las que intervienes tú para este disco, la 200, y hay 17. Sí, eso en realidad, en disco la escucháis pocas de esas porque salen por otro lado. Pero bueno, en algunas radios también salen, pero no está mal tampoco. 15, Luis. Está, pues eso, hay que trabajarlas más y todo eso, pero es muy divertido y es como muy, que está muy cerca la idea, desde la idea a la ejecución, como así como en otras artes es muy complicado todo, aquí lo tenemos muy a mano. Sí, lo bueno que tiene el audio es que es muy barato, es decir, se graba y luego simplemente hay una labor de postproducción en el que se le añaden músicas, sonidos y cosas así, pero vamos, todo a coste de lo que de tu trabajo, ¿no? Claro. No hay tampoco, hay que decirle a la gente además que aquí normalmente después de Disco Live Hardcore pues hay veces que nos quedamos y grabamos voces, echamos mano, claro, también de nuestros visitantes. Sí, todo lo que pase por aquí le damos personaje, sobre todo tú, Alfonso. Sí. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que la entrevista de Guyun, si no, es un poquillo larga. pues ahí habráis reconocido el Where is my mind. Versionaca. Versionaca de los Pixies, que se habían marcado ahí los Azucarillo Kings. ¿Quiénes son los Azucarillo Kings? No sé, los acabo de descubrir ahí en esta búsqueda que he hecho del Pepone, que tiene ahí unas cuantas canciones. El nombre es buenísimo y sí. La versión es de lo mejor que hemos escuchado. Sí, sí. Todas las canciones de hoy, y quedan dos o tres todavía. Ahí vamos a empezar ya a escuchar la de Goyunque, si no llegamos. Y le llamé. Explica un poco antes quién es Goyunque. Ah, bueno, Goyunque, para quien no le conozca, pues es un buen amigo y hicimos un programa en el 138, porque se fue hasta en autostop, hasta China. Hasta Tailandia, sí. Más allá, todo el sudeste asiático, volviendo por Irán, por ahí se dio y ha escrito un libro y el programa, pues hablamos sobre el libro. Y justo ahora, una instalación que tenía de luces, que ahora nos lo contará él, la estrena en su pueblo. Porque aparte de viajero, malabarista, pintor, performer, no sé. Es que el que vale para sí, todo. Sí, sí, y el arte de vivir. Es que el Goyunque sí que tiene arte, pero para vivir. De verdad, que yo lo conozco, todo lo que le he conocido, conozco a pocas personas que tengan tanto arte para vivir. Y pues en una de estas cosas, pues le ha salido ahí la instalación, que vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta. Hola, Goyunque, ¿estás ahí? Sí, hola Luis. Muchas gracias, que en programa de los cientos estoy muy emocionado de que estés ahí y que nos cuentes, que coincide con que tú también tienes salado esta semana, ¿no? ¿El que tengo el qué? Que tienes un salado, tienes cosillas ahí, ¿qué tienes por ahí? Sí, bueno, pues me alegro de oírte, tío, cuánto tiempo sin escuchándonos. Oye, que entonces he enterado que es el programa 200, ¿no? Sí, sí, sí, Chino Chano. Felicidades, ¿no? Sí, y enhorabuena. Sí. Gracias. ¿Cuántos años son esos? Eso, pues es en semanas, y son 50, que intento fallar lo menos posible, más o menos, pues serán 4 años o algo así. Yo es que no miro mucho para atrás, que de hecho ahora vamos a hacer una cafeta dentro del día 3, creo que hacemos 3 horas dedicadas también al Díscola. Y entre que no me gusta mirar para atrás ni no me gusta el protagonismo, pero una de las cosas que más me gusta de todo lo que miro para atrás son las historias como las tuyas, la de Antonio, unas historias que contáis ahí, que bueno, yo estoy por medio y os pregunto cosas, pero en realidad son los programas que más me gustan, los invitados, y la tuya me gustó mucho, la verdad, el programa tuyo. Me alegro, oye, sí, pues... Sí. Yo tengo 200 historias que contar, la verdad. Sí, sí, sí, por eso. Eres una caja ahí de que molaría explotarlo, eso. Y justo coincide en que ahora tienes una pequeña historieta, ¿no? Ahí en tu pueblo expones una de las cosas que tienes. Porque aparte, aquí lo conocimos, en el programa hablamos de tu libro y de tus viajes y tal, pero tú tienes una faceta artística, ¿no? Sí, bueno, yo estuve ahí en Valencia y ahí nos conocimos. Yo hice ahí Bellas Artes y ahí empezó la creatividad. Pues ahora, la semana que viene... El viernes voy a intervenir en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, aquí en mi pueblo, y están haciendo cosas frescas y con gente local, y le presenté el proyecto, y el proyecto tú ya lo conoces, y muchos valencianos lo conocieron también. Y era, pues me encontré un parque infantil abandonado, y había una piscina llena de pelotas, y conforme las vi, pues dije, wow, con esto se puede hacer algo. Y estaba por cogerla o por salir allí corriendo, y al final la cogí, y luego se me ocurrió meterle luces, y es una historia, es una obra de arte de reciclaje, y el protagonista es la luz, se le mete las mangueras, se mete las luces, y ya son como piezas independientes y todas forman un conjunto, y la lían parda, donde la monta, pues queda curioso y bonito. Es luz, que es el movimiento, hay como una secuencia, tiene su programación, se encienden, se apagan, intermitentes, y mucho color, tiene magia, es muy bonita, y luego pues es tierna porque es un material de juego, ¿no? De una piscina de pelotas, y ahí seguro que se le han pasado pipa a cientos de niños y niñas. Entonces, ahora, después de mucho tiempo que he estado parado porque he estado con los viajes y tenía la instalación guardada en casa, ahora la he retomado, y como un ciclo, pues vuelven a iluminarse, y ya quiero enseñarlo, quiero que la gente lo vea y que lo disfruten. Entonces tengo la oportunidad la semana que viene. Qué guay, porque eso es pa verlo, ¿no? Esas cosas ahí guapas que están guardadas, apagadas, y que se vuelvan a encender, porque es que es difícil describirlo, pues imaginaros, pero es que son muchas pelotas de muchos colores que brillan mucho por la noche, y depende de cómo las coloques, ¿no? Que también cada sitio, en este sitio en concreto, ¿cómo es el espacio? ¿Cómo te lo estás planteando? Pues es como es lo que tú has dicho, la historia es verla. Yo puedo explicarlo aquí, pero es visual. Sí. Y el sitio donde voy a intervenir es un jardín muy bonito, que está en el, al fondo del centro contemporáneo. Hay un patio y hay un jardín que lo medio rodea. Entonces voy a intervenir ahí, voy a decorar todo el jardín. Entonces va a ser un jardín encantado, porque son como piezas, puntos de luces que van a estar distribuidos por el jardín, en un árbol, debajo de una planta, en un arbusto, enganchado en las ramas. Entonces, cuando esté funcionando y programado y enchufado, con música, con una música que estoy preparando, una sesión, pues eso, la verdad que va a estar bonito, va a quedar chulo, pero la historia es verlo. La historia es visual y ahora mismo pues lo voy contando así y se puede uno imaginar cómo es. Bueno, imagínense pelotas de colores iluminadas. Muchas pelotas de colores. Muchas, pues, sí. Unas 3.000 por ahí. sí, muy. La verdad es que es impresionante cada vez que lo ves. Y esto se inaugura el próximo viernes 27 de enero en el Centro de Cultura Contemporánea de Belén, Málaga, ¿no? Esto sí, el viernes que viene 26, a las 8 de la tarde. Eso, el 26. Y a ver, me voy a cambiar de silla porque estoy en una silla que creo que cuando me muevo se escucha ahí. Un momento, ¿vale? Sí, luego lo quito. Bueno, dime cuenta. Ah, pues es que tengo la... Mira, voy a hablar ahora. Estoy sentado en la silla. Ajá. Y la silla se mueve y al moverme hace así un ruido. Ñiqui, es verdad. Yo no lo debo oírlo. Eso molesta, tío. Sí. Espera un momento, voy a coger otra silla. Bueno, sí, ¿qué pasa? Pues muy bien, ¿no? Que se enciendan esas luces que han estado ahí apagadas, porque tú siempre has estado ahí haciendo un poco de arte ahí en la frontera, ¿no? Por un lado pintabas, por otro lado hacías performance, instalaciones visuales, ¿no? Sí que has hecho muchas cosas. Sí, la verdad que... Malabares, ¿no? Como que hay una mezcla ahí de muchísimos aspectos. Sí, pues yo... De vez en cuando intervengo, o sea, yo estudié Bellas Artes, pero yo no me he dedicado al arte, yo me he dedicado más a intentar tener tiempo libre y hacer viajes, y no he sido un artista constante de un taller y 8 horas al día y todo el tiempo produciendo para exposiciones, no entres algo en el arte, lo mismo estoy 5 o 6 años que no hago nada, me voy de viaje, que vuelvo y me pongo las pilas, entonces... le doy a la pintura y cuando era adolescente pues aprendí a hacer malabares en esos famosos y buenos años 80 y 90. Sí. Que no tenemos móviles. Entonces tenemos tiempo para la creatividad, la imaginación y el disfrute. Y sí, le metí a los malabares durante mucho tiempo y de vez en cuando salían trabajillos y te buscaba la vidilla un poco y luego te lo pasaba muy bien, festivales, en viaje. Y eso son etapas de la vida. Entonces, sí, bueno, con los malabares tuviste también una buena... Tuviste gira ahí en México, ¿no? Ahí te salió algún bolo guapo, ¿no? Sí, no, pero yo no fui a México... Yo me fui a México por una beca. Entonces, yo por ese tiempo ya hacía malabares. Pero para mí, como hobby, para divertirme con los amigos, para echar los ratillos, pues fumándose los porrillos en la época, ¿no? Y jugando con los malabares. Entonces, luego cuando fui a México a la beca, yo me llevé los malabares. La sorpresa fue que el director de la escuela donde yo iba también era el director de un festival. Y el tío, conforme llegué ahí a México, a Sinaloa, a la ciudad de Culiacán, me dice el tío que en un par de meses va a ser el festival de la cultura del estado de Sinaloa. Y que él era el director y me dijo que yo me dedicara a los malabares, que no me dedicara a lo que yo había ido allí a la beca a estudiar Bellas Artes. No, él me dijo, oye, que te meto en el cartel del festival y tú pues, encárgate del espectáculo, que yo ya me encargo de tu nota cuando vuelva a España. ¿Un festival de música así medio apañado? El festival era el de la cultura, pues tenía música sobre todo, y había titireteros, entonces era todo a nivel local, todos los que participaban eran de Sinaloa, o a lo mejor uno de Guadalajara, pero eran todos mexicanos. Entonces el director quería que en el cartel hubiera alguien español. Ajá. Y el tío me dice, oye, pues tú dedícate a... prepárate un espectáculo. Y yo no había hecho nunca malabares en los escenarios, yo no era profesional. Yo era todo por divertirme y como hobby, ¿no? Con los colegas en las plazas, ¿eh? Y ahí pues me salió una oportunidad de hacer malabares durante 2 semanas por el estado de Sinaloa. O sea, como Andalucía de grande, pues con un chofer y con una Volkswagen de esta, una combi, a recorrer todo Sinaloa. Como si fuera un artista de toda la vida, ¿sabes? De bolo en bolo. De bolo en bolo. Y alguno bueno, ¿no? Bueno, con un montón de gente. Si no, todo había un montón de gente. Hostia. Todo estaba lleno y era, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que yo no tenía ni idea. Yo no había hecho nunca un espectáculo para tanta gente ni una hora seguida. Entonces yo lo que hice fue prepararme una musiquilla, una sesión, y ahí eché un rato en el escenario y sobre todo procurar que no se me cayeran los malabares, ¿eh? Hacerlo perfecto, como si fuera un profesional. ¿Y el público respondía? El público, bueno, no estaban acostumbrados a ver malabaristas y también se quedaban a primero como muy serios, observando, sobre todo observando, porque seguro que yo estaba un poco tenso ahí, pendiente de que no se me cayera nada, y estábamos ahí los dos en un lenguaje de... entre yo que estaba nerviosillo y ellos que no sabían qué estaba pasando, hasta que no pasaba media hora ahí nos rompían las risas y los aplausos y estaban todos ahí como observando al malabarista, que se defendía como podía, pero bueno, salió bien, hay vídeos por ahí, en YouTube, hay algunos por ahí vuestros, y ya, fue muy divertido. Luego, cuando terminé estos meses ahí en Culiacán, pues me recorrí todo México con mi mochila, los malabares, era el año 2000, el año 2000 no había malabaristas en México. Yo tenía 25 años y una energía ahí fresca y juguetona. Entonces me pasó de todo. Me lo pasé pipa. Iba a discotecas, hacía espectáculos con fuego. Y la gente, los dueños de la discoteca flipando, diciendo, venga, vente mañana también. Y me salía trabajo muchísimo, continuamente. Porque no había malabarismo y funcionaba perfectamente por toda la costa, Acapulco, Cancún, todos los sitios turísticos. Pues yo podía haber estado allí dándole vuelta a México 3 o 4 años, buscándome la vidilla y sacando, ahorrando incluso dinero, ¿eh? Qué guay allí en México. Los malabares, ¿no? Como te abren puertas a veces que no te imaginas, ¿no? O sea... Ya, imagínate el año 2000, que aquí en España había poquito, pues imagínate en México. Claro. Era todo virgen. De ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México. Nos estamos acercando a su planeta. Ha llegado la hora. parezca. Lo que ustedes acaban de ver y escuchar en sus pantallas es una terrible realidad. Y bueno, tus artes performáticas no se limitaban solo a los malabares, ¿no? Hacía los performance clásicos también aquí en la Feria Alternativa. Yo he visto alguno guapo, ¿no? Es decir, que también hacías cosillas. Sí, ¿no? Algún pasacalle. Algún cumpleaños. Sí, salían cosillas. En alguna fiestecilla. En algunos pubs. Sí, sí, no, yo estuve activo, 10 años con los malabares y enganchado. Muy bien, y la pintura también, estuviste tiempo, siempre la pintura la tenías ahí entre medias, ¿no? Que no dejabas de pintar y ahora ¿cómo lo llevas? La pintura ahora está parado el taller, porque esto no es como... que no es muy mecánico, hay que arrancar motores y echarle horas, ¿no? Claro. Entonces, como estaba ocupado en otras cosas, pues no estaba pintando. Y lo último que he hecho, pues... bueno, salen cosas chulas. La verdad es que cuando me pongo me sorprendo y salen cosas guay. No sé qué hubiera sido si yo todo este tiempo que he estado viajando o haciendo otras cosas, si me hubiera dedicado todo ese tiempo a producir, a tener un horario y una constancia, hubieran salido ahí cosas interesantes. Pero bueno, eso te queda sin saberlo. Bueno, pero o sea, aún así han salido cosillas. Aparte de los cuadros, también has hecho algún mural por ahí. Pintabas también, ahora de pintar objetos. Y sí que salían cosillas guapas por ahí, ¿no? Sí, no, y he pintado furgonetas y habitaciones para niños. Ahora mi coche también lo pinté hace poco. Y seguiré pintando, ya vendrá otra vez la racha. Ya vendrá otra vez el ciclo. Pues cuando me apetece, cuando lo siento, cuando me dejo fluir y luego va saliendo las cosas. Claro. Y ahora estoy con el tema de las pelotas. Claro. El tema de la instalación. Claro, iluminar, que está guapo, ¿eh? En realidad es que da muy buen rollo eso de las luces. Es como que en el espacio en el que lo pongas le da un montón de vida y un montón de rollo, sí, sí. Vale para fiestas, para museos, para un montón de cosas, ¿no? Sí, la verdad que yo se lo propuse al CAC, aquí en Vélez, me dijeron que sí y ha sido como un empujón, ¿no? Como un motivo para darle vidilla, ¿no? Claro. Entonces, ya me he puesto las pilas, estaba comprando material, la he puesto todo a punto, he estado 2 semanas para ponerla a punto, ¿eh? Claro. Y ya está el tema hecho, entonces una vez que está hecha, pues lo suyo es que enseñarlo, que se vea por aquí y por allá y que la gente lo disfrute. Porque la verdad que cuando se monta, el efecto es muy bonito. Sí, sí, es muy bonito y ya se me vienen ideas. Se me vienen ideas de añadirle más cosas. Claro. Una máquina de humo. Claro, sí, sí, sí. No sé, jugar. Es un juguete. Un juguete tiene mucha forma y juego. Entonces, es darle vidilla. Y nada, ya, sí, la verdad que se acopla y se adapta a muchos lugares. Si te pones a pensarlo, se le puede sacar partido. Bueno, pero lo importante es con lo que tienes apañarte, ¿no? Lo tuyo es casi analógico y aún así consigues un efecto súper guapo ahí, súper llamativo, que eso es lo que mola, ¿no? Sí, sí, no, si es que el efecto no hace falta tanta tecnología. Claro. Solamente las mangueras, las pelotas y tú le diseñas la forma. Claro. Y la lía guay, monta un rollo guapo. Muy cálido también, ¿no? Que es precisamente lo que menos tienen los LED. Es como que esas bolas son muy orgánicas, cálidas, ¿no? Que la iluminación... con las bolas se ilumina la bola. Con el LED tú ves la lucecita y la barra. Ves el frío de la bombilla. En las bolas no ves bombilla ninguna. Y con los LED, pues eso molaría hacer cosas, pero con objetos. Que no se vea la bombilla, no se vea el LED. Entonces tú tienes, por ejemplo, 20 farolas y tú te puedes montar un rollo con las farolas porque las tienes controladas en tu ordenador, ¿sabes? Claro. Que se enciendan todas verdes, que se enciendan todas amarillas, que hagan una espiral, que se encienda una solo, que se enciendan tres, apaga la otra. Ahí tiene un juego y una movida. Había peña que lo hacía con garrafas. Claro, o con depósitos de estos de agua grande, unos alemanes con depósitos de estos de 1000 litros, de estos cuadrados blancos, pues cada uno con su color también conseguían un efecto impresionante. Claro, tío, con tienda de campaña. Es verdad. Pues Pues hay un... Sí. Vamos, yo no controlo la técnica esa, pero que hay una tecnología por ahí para hacerlo. Sí. Echar la imaginación. Sí. Bueno, las pelotas se han vuelto a llenar de luces. Eso, tío. Eso es, muy bien. Y que se vuelvan a iluminar, que eso que brille, claro que sí. Sí, sí. Eso, a ver si voy ahí al CAC de... Al Iván, ¿no? ¿Cómo era el Iván, no? Ah, sí, al Iván. Aquí en Baque ahora creo que han puesto a un torero de no sé ¿torero? Qué. ¿Torero? Sí, de cultura o no sé qué movida. Entonces no sé si se te ocurre hacer un toro de bolas o algo de eso. No, yo le diseño un traje de luces. Eso es, un traje de luces. Mira, a ver. Eso le va a gustar. Tú le mandas el proyecto al torero. Tengo un traje de luces. Andaluz. Sí, porque bueno, llamar la atención lo llama, eso desde luego. Sí. O sea, que yo paso a paso, y ahora que me vaya contando la instalación, por dónde va tirando. Claro. Te va a gastar 12 años parada. Eso, claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, que cuántos años lleva parada, y si lleva 12 años parada, que se encienda eso otra vez, eso es un notición. Vamos. Pero, aparte de que ahora está parada, es que yo había momentos que las quería repartir, regalar, ¿sabes? O tirar a contenedores de plástico, como... Y eso nunca lo hice, nunca se me ocurrió, claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Que un volumen es un espacio que ocupa y la tenía ahí años y años. Y digo, bueno, si no lo está usando, ¿para qué lo quiere aquí? Pero no me atreví a tirarlo. Claro. Y por eso, por algo no lo quise tirar. Muy bien. Y que pues eso, que sirva también para que se haga un arranque justo este momento, ¿no? Era también han sido unos años un poco raros, y que también en su día pues ocurrían, no sé si ahora igual por el sur ocurren más, pero por aquí parece que la cosa está más apagada. No hay tanto festivalillo ni festecillas, ¿no? Es un poco que en su momento era más fácil mover eso, y ahora no sé. Eso parece que ese circuito así festivo no se ve tanto, aunque bueno, quizás esté no, ahí. No, festivales sí hay, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Festivales, es que van a más. A lo mejor somos nosotros los que ya no vamos tanto como antes, pero festivales hay un montón. Claro, igual más, igual más por el sur, que hay más animado. Aquí hay, pero buenos, no te creas que hay tantos, Vale, pues por aquí sí, tío. Yo creo que en cada provincia hay dos o tres festivales en verano. Ajá, qué guay. Seguro, ¿eh? De indie, de ska, de jazz, de... todo, hay un poco de electrónica, hay festivales, sí, los festivales es una cosa que no ha parado y va a más. Claro, pues las bolas es eso, vamos, por la noche ahí después del festival y en un sitio que no se ve nada te encuentras, porque eso es lo que necesitan las bolas, también oscuridad para lucir, y un festival es también un buen lugar. Sí, pues te acuerdas cuando íbamos a los festivales de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Que tenían mucho... detalle con que el espacio fuera bonito y mágico, y claro. Entonces los festivales deberían estar enfocados en eso, en crear espacios mágicos y no en pensar en una barra y hacer dinero como si fuera ganado la gente. Claro. Escenario, barra y ya está, venga, a consumir. Tickets de cerveza, de cubata y a consumir. Venga, boom, boom, boom. Y en espacios abiertos, grandes, feos, no, debería de los que organizan los festivales, dedicarse a que ya que la gente le está consumiendo y está participando en su proyecto, que disfruten de un espacio mágico y bastante decorado. Eso, hay algunos festivales que sí, que lo están haciendo, sí. Pero la mayoría les falta eso. Entonces, todos los proyectos que sean para decorar, que creen un espacio mágico, eso sería ideal. Sí, quizás la escena trans, psychedelic trans, es la que más se preocupa por eso, ¿no? El resto de las escenas, poco más. Es como el típico escenario y las barras feas y las vallas y poco más, ¿no? Bueno, la escena trans lleva decorando su fiesta desde el principio y es la base y lo que le caracteriza. Sí. Ellos son unos, pues, los pioneros y lo hacen siempre... a lo grande y creando un espacio muy bonito. Sí. Y lo que hay ahora de otros festivales comerciales, lo único que han hecho es plagiar y copiar a estos. Han cogido la idea. Y se lo han quedado, como el Row o el Tomorrowland. Estos festivales. Sí, que no está mal. Sí, no, bueno, no solo del trance, sino de la escena festivalera inglesa, pero es que incluso los festivales más masivos ingleses mantienen esa esencia en una pequeña parte donde se preocupan un poco porque haya circo, arte, cultura, aunque estés tocando Shakira en el escenario grande, pero tú en la carpa pequeñita puedes tener lo otro. Aquí han pillado solamente lo peor de allí. ¿No? Ya. El Glastonbury, por ejemplo, ¿eh? Sí, sin ir más lejos, sí. Allí, pues fíjate, es en masivo, 200.000 personas, pero en el escenario grande tocan eso, grandes hitos y gente muy famosa, pero en la parte de arriba y los Greenfield, todos los hippies, y la parte esa que es como una ciudad que está como destruida ahí, también con aviones chocados, hay unas cosas con grúas y fuego, la verdad es que esa parte es como... Y bueno, luego, nosotros la última vez que fuimos entramos a través de unos amigos que iban a hacer también un espectáculo de circo, y creo que había 3.000 acreditaciones de circo. Es decir, que toda esa gente pasa ahí, aunque hubiese muchísima gente que paga y que no quedan entradas, que se agotan en media hora, sí que hay esa otra parte. Eso, la verdad es que yo creo que la diferencia está en que en Europa las fiestas son como paganas, ¿no? Y eso está ya como muy aprendido en cómo hay que hacer las cosas para pasárselo bien, para hacer una buena fiesta. Y aquí todavía seguimos con la verbena y las procesiones, y entonces es más difícil, yo creo, sí. No sé. Sí, no, va más lento, pero va, ¿eh? Aquí en el sur hay festivales que sí, que ya están empezando a tener esa sensibilidad, ¿no? Claro. Poco a poco, se tiene que ir cambiando. Claro, y sobre todo en el sur, yo creo también que hay más movimiento de gente, de extranjeros, de aquí todavía está la cosa un poco como aquí, en las grandes ciudades y en todo eso, la cultura y todo eso está como muy enquilosada en general, pero bueno, hay cosillas. Bueno, Goyun, no sé, un placer, no sé si quieres contar algo más de tus próximas historias. Bueno, pues la última vez que hablamos nosotros hablamos de mi libro. Ah, sí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ah, bueno, la última vez que estuvimos... ¡Yo he venido aquí a hablar de mi libro! Eso, si alguno no se acordaba, lo vuelvo a escuchar, que ahí hablaba de su libro. ¿Y el libro cómo está ahora, más o menos? ¿Cómo lo tienes? El libro, bueno, el que hice papel, pues se vendieron todos los ejemplares y luego estuve distraído, hay algún viaje que otro y... ¿La segunda edición, perdona, se vendió? ¿O la segunda impresión o no llegaste a hacer segunda? No, la segunda no se hizo. Ahora quiero el libro hacerlo en libro electrónico. Ajá. Y añadirle más fotos, y las fotos se pueden ver en un blog. Uh-huh. Un enlace, en el libro electrónico vendría un enlace y te metería en el blog. Y se verían las fotos. El claro. Libro electrónico, quiero moverlo por ahí, tenerlo. Sí. Bueno, el libro, pues, eso, de un viaje que hice por Asia, que me venía de Mongolia para acá en autostop, así atravesando 8 o 9 países, y muy interesante, con el autostop, tienda de campaña, y una experiencia muy gorda. Entonces luego decidí escribirlo, contar la historia, y esos libros se vendieron, y la verdad que ha gustado mucho, ¿eh? La gente que se lo está leyendo, se lo leyó, me han dicho buenas cosas. Y entonces no quiero que se quede ese libro en el disco duro de mi ordenador. Quiero que esté por ahí dando vueltas, y la manera de electrónico y las plataformas. Claro. Para que motive y lo disfrute la gente. Claro que sí. Sí, porque... Ahora cuando pase esto de la instalación, pues me dedicaré al libro. Lo tengo ya medio trabajado, así que me tocará eso, buscarme, hacer un blog con todas las fotos y seguir dándole vidilla. Claro. Nada, sí. Voy poco a poco con todo, paso a paso. Claro. Y ya vendrá el taller de pintura de nuevo y ahí sigo, ahí todo con la creatividad, bueno, en mi línea, no he parado de hacer mis cosas. He intentado mantener mi independencia y mi tiempo libre y vivir de mi creatividad y del arte, aunque es muy difícil, pero tengo mi tiempo y soy yo mi propio jefe. Ole, claro que sí. Y resistir es vencer. Y pues eso, ahora sale una cosa y más adelante saldrá otra. Y muy bien. Un placer oírte, Goyun. So, Mr. Perry. Oh, yeah, oh.

me arm connect, Shazam connect, and Pazam connect. Pues qué grande Goyun, y qué bueno volver a oír su voz. Qué bueno oírlo. Sí, sí. Y bueno, las canciones estas que escuchábamos, ahí estaba Matorral Man, y entre medias, y esta última de Orb, con la voz ahí de Lee Perry. Y me ha recordado, es que con algunas historias que he contado eran con Goyun, estaba en ella. Esta de Lee Perry, fuimos a Alicante ahí a ver a Lee Perry, y no había entrada, pero bueno, daba igual, ¿no? Nosotros íbamos allí a ver si llegamos a entrar, y no había manera de entrar porque era un auditorio y no sé qué, y no estaban las plazas, y no había manera. Pues allí en Alicante nos quedamos en la puerta, y bueno, pues ahí estuvimos instigando una avalancha por una de las puertas de emergencia. Y bueno, al final lo conseguimos que la avalancha abriese esa puerta que daba el escenario, y durante un segundo pudimos ver ahí a Lee Perry, que nos miró ahí como, hostias, venid, pero enseguida el segureta pegó un empujón que casi se lleva alguna mano por el camino, o sea, no, eso no era manera de cerrar esa puerta con tanta fuerza, pero bueno, allí se quedó. La historia, esa vez no salió muy bien, pero pudimos ver a Lee Perry ahí con los collares en el escenario desde el otro lado. Y bueno, hoy estuvo Alfonso a los cacharros, nos tenemos que ir ya, y nos despedimos con otro temazo de estos que tiene que pone El Loco Soy Yo. Tremendo. Hasta la semana que viene. No me importa nada, dime. No me importa nada, dime. Una, amigo fue a morirse, le dieron hora. Se volvió de la cola, se deprime y llora. De una tal muerte se enamora. La vida le roba, ganas por vivir a minora. Gente con mentiras se decoran, falsos se enamoran. Lágrimas te harán creer que te añoran. Bueno, es verdad que no dura, como que la claridad no existe si no hay una zona oscura. Procura estar siempre a la altura, límites apura, el reloj siempre en hora, el tiempo es oro. Dentro de mi piel hay solo para mí aforo, rimo con los codos, respondo por todos. Cuento con esto, y esto no lo es todo. Te guste o no te guste, lo haremos a mi modo. Así nunca me, así nunca me, así nunca me jodo. El loco soy yo, dime, dicen que el loco soy yo, el loco soy yo, dicen que el loco soy yo, el loco soy yo, intenta buscar el error en mí, el loco soy yo, dicen que el loco soy yo. Deberíamos haber nacido con un tejido más duro, más resistente a las quemaduras y puros, a los golpes contra muros, a tus conjuros, te juro. El trayecto es duro, el cuerpo es débil, frágil, matarse es fácil, no es difícil, suicidarse es inútil. Tú sabrás lo que haces, qué te apetece, si cortarte las venas o dejártelas largas. La gente está fuera de sitio, nadie me entiende, y dicen, el loco soy yo, yo. El loco soy yo, el loco soy yo, yo. El loco soy yo, el loco soy yo. Que me entere yo, ricos en el cementerio, será lo mismo que pobres, ¿no? Religiones sinónimo de prohibiciones. Prohibiciones son la clave de las tentaciones. No me importa. Y el loco soy yo. No me importa nada. Dime. Dicen que el loco soy yo. No me importa nada. Dime. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. Dime. El loco soy yo. No me importa nada. Dime. Intenta buscar el error en mí. El loco soy yo. No me importa nada. Dicen que el loco soy yo. Dime. La ley menos para el que la hace. Y la noche para el que sepa cómo amanece. Cuerpos se retuercen, culpables en sus puestos, permanecen, malo hacen, el loco soy yo. A la hora que sea, donde sea, cuando sea, la empresa de la historia se llama Iglesia. Dinero en el Vaticano, para acabar con el hambre en la Tierra, en Saturno, en Marte y en Urano. Caridad y la iglesia y la bolsa, y el loco soy yo. Invierten en bolsa en vez de invertir en pobres. Claro que perdona a los padres porque no sabe lo que hacen. Corrupción judicial en los juzgados, trapicheos entre jueces y abogados. Corrupción política, políticos corruptos. Llamémosle corrupción de Estado. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. El loco soy yo. Intenta buscar el error en mí. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo.